El ovillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Radionauta presenta El ovillo de colores, nuevo tiempo. Musux Pacha, Machaca Pacha, nueva temporada 2016. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Tardes a nuestros oyentes del día martes de El Ovillo de Colores, un programa destinado a niños, niñas, jóvenes de todas las edades. Estamos hoy en nuestro programa número 60 y tengo a Edu que vino recién sobre la hora, medio agitado. Hola Edu, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Agus? Bien, a las corridas. Sí, te vi que venías. ¿De dónde venís? Vengo de Poblet, de hacer una función en la escuela número 20, la escuela rural. Así que me presenté hoy las actividades que hago en Derechos Humanos de la Municipalidad. Así que una tarde primaveral y con mucho viento, por lo menos allá. Sí, sí, estuvo ahí hoy una pelea entre el sol y las nubes. Pero bueno, ahí va la primavera, llegando de a poco. Y bueno, te doy un tiempo para que respires un poco más, porque te veo que todavía estás todo colorado. Bueno, por esos apurones, pero que llegué ahí justito y contarte que, bueno, hay mucho material hoy para compartir con chicas y chicos, no solamente la buena música de siempre, sino algunos audios, una actividad que participamos en Pereira, y también tenemos un montón de cosas para contarles de la biblioteca, porque este es el programa del Galponcito de los Cuentos de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. Así es. Y contarles que, bueno, acá veo una lista de temas que elegiste. Hoy estás de musicalizadora, vos y sí, Pablito. Sí, yo esperaba que me pases algunos, pero ya que llegaste tantas, no, mentira. No, sí, elegí los temas porque estoy ahí con la música latente todos los días de mi vida, así que y acá estoy explorando. Lo que veo es una canción de cuna que es bellísima y que vos sabés que es muy dulce, y en una parte se enoja, vas a escucharla, a Marta Gómez. Y porque los niños hacen sus travesuras y bueno, claro, como mezclar la ropa limpia con las verduras y la carne que acaba de comprar, ¿no? Para hacer el guiso. Pero o sea, está bueno que esta radio, que tiene mucho rock, que tiene mucha música contemporánea, uh-huh, también tenga la música para chicos, digo siempre, y está bueno que las canciones de cuna también formen parte de las radios populares como los Radionauta. Y repetimos que dentro de pocos días, ya menos de 40 días, cumple sus primeros 5 años. Bastante, muy bien. Así que yo no sé, me voy a hacer una remera con una mano. Está muy trillado, ¿no? La mano, que diga 5, no sé, algo hay que buscarle. Algo vamos a hacer de una. Algún festejo seguro, a ver. Sí, como siempre, asados. Esta vez tenemos que ir porque la otra vez que nos invitaron nos fuimos. Tenés razón. Bueno, y decíamos mucho material, Agus, también trajiste libros del Galponcito. Sí. Y muchísimas cosas para compartir con los chicos en este programa que hoy es el número 60 de El Ovillo. Sí, un montón. Y el mío debe ser el 8, más o menos. Sí, sí. Re poquito, no, pero bueno. Cuando cumplas el 10... Ya lo voy a ir sumando. Traigo una torta. Tienes que traer una torta. La excusa, o, sí, perfecta para comer una torta. Bien. Y fuimos el sábado, el domingo estuvimos en Pereira. Uh-huh. Les habíamos contado que íbamos a ir a hacer un taller de títeres, de armado, uh-huh, de títeres, en el marco de unas jornadas que están haciendo en relación a la autopista. Así que bueno, estuvo hermoso y después vamos a escuchar las voces de algunos de los niños y niñas que estuvieron ahí. Bien. Está bueno eso, ¿no? Que participen, bien, que se escuchen acá las voces de ellos también, ¿no? Decías vos, Agus, en relación a la autopista, porque hay una asamblea que está pensando en resistir a que pase una autopista, que los pase por encima y

El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Continuamos aquí en el ovillo de colores, en el programa número 60. Y creo, Agus, que el año pasado festejamos los 100 de programas de la biblioteca. Así que debemos estar también en unos 150, 140 de la biblioteca en total. Pero el ovillo de colores arranca en el 2015. O sea que entre el 2015 y lo que va del 2016 hemos realizado 60 programas. Montonazo que ha estado Aliné, ha estado Rocío, he estado yo, has estado vos, y que me parece importantísimo eso, de siempre tener todo ese caminito recorrido, quienes lo habitaron, ¿no? Sí, distintos aportes de distintas personas, personalidades. Rocío con sus conocimientos bibliotecarios y su mística, todo lo que tiene que ver el calendario maya y la espiritualidad de los pueblos originarios, que tanto aportó y lo sabe y lo aporta desde la biblioteca. Aliné, todos sus conocimientos de comunicación. Que Aliné estuvo en el cumple de la Biblia, pasó un ratito hará dos domingos, y y vos también traes todo un montón de cosas, que todos tus conocimientos, tus ganas, tu juventud y tus inquietudes, y que le suman al programa un montón de cosas. Bueno, gracias, estoy haciendo lo que puedo. Sabes que estuve hablando con algunas personas que les gustaría venir a hacer, hacer alguna entrevista o compartir algunas reflexiones. Hay un grupo que hace resistencia hip hop, se llama, que es talleres de hip hop para jóvenes, para chicos, chicas, adolescentes, y es acá cerquita. Y es un muy buen amigo mío el que los organiza, así que le dije que por ahí alguna vez lo pescaba para que venga. ¿Qué te parece? Porque además el hip hop y el rap son temáticas que hoy están están a flor de piel en los jóvenes y en los chicos. Ayer miraba Agus unas fotos de lo que va del año sacadas del celular, que las bajamos en la compu de la Biblio. Y no fue una actividad de la Biblia, pero sí de la radio La Charlatana, donde también sale el ovillo de colores. Es una radio hermana de Radio Nauta. Y veía que hubo una jornada de defensa del monte ribereño, en febrero, 27 de febrero. Y no solamente estaban los títeres y el rock, sino también estaban los hip hoperos. Claro, diciendo sus cosas, diciendo: loco, no me vas a venir a sacar el monte es la vida, el monte es la diversidad, el monte son las aves, los árboles, la gente, bueno, un montón de cosas. Es un canal de expresión interesante y además es divertido hacer rap. Yo a veces con mi hermana jugamos a hacer improvisaciones verdad que es totalmente divertido. A veces uno le salen cosas de la mente que no pensamos que están ahí, pero están, y eso es algo interesante igual. A mí la música es así. ¿Sabes qué me hizo acordar la primera vez que escuché la payada? Porque la payada dice algo con rimas y después se la pasa al otro. Exacto, y el otro y es payador. Improvisación. Y también. Es improvisación. Sí, está buenísimo. A veces no y a veces sí, pero... Y hay días que estás inspirado, agarrate. Sí. Bueno, ¿me querés contar sobre los horarios de nuestra biblio? Sí, la biblio está abierta siempre a la tardecita. Estamos de 18 a 21, realizando actividades siempre en los dos espacios, en el galponcito de los cuentos, que es la sala de niños y niñas, y también en la sala Mercedes Gudano, que es la sala de adultos. Y contarte que en el espacio de adultos y de jóvenes tenemos mucho material sobre derechos humanos, sobre teatro, sobre literatura en general, sobre salud, sobre bienes comunes, sobre economía, sobre educación. Estoy repasando de memoria las estanterías. Y bueno, y eso que mucho para compartir. El servicio de la biblioteca es gratuito. Se puede asociar cualquier persona, simplemente hay que dejar los datos, y ni bien se asocian pueden llevarse un libro, y si la historia de amor funciona se pueden llevar con el tiempito. Quiere decir que si el libro vuelve. Claro. En otras palabras. Así que bueno, la parte institucional está, y lo hacemos siempre Agus para que, bueno, difundir de esta manera desde la radio la actividad de la biblioteca. Bárbaro, qué bueno. Tenemos dos actividades este mes, pensando más que todo en adultos, porque siempre hemos hecho actividades con chicas y chicos. Vamos a sacar los spots por Radio Nauta. Vamos a tener la visita de una educadora mexicana la semana que viene, y la profesora Melgarejo, y vamos a tener también a Alberto Valera, que es un poeta, va a presentar su libro también. Así que por primera vez en el año vamos a tener dos actividades para adultos, pero sin dejar de pensar en los chicos y las chicas, porque el día 23 vamos a tener la visita de la juegoteca ambulante El Caracol Bababundo, así que vamos a hacer una actividad para los más pequeños y pequeñas acá en el galponcito de los cuentos en nuestra biblioteca. Buenísimo, y próximamente vamos a tener algún teatro de sombras también, ¿no? Alguna función para mostrar. Contales a los chicos cómo va eso. Bien, bien. El viernes estuvimos compartiendo ahí ya. Pensamos un guión. El teatro de sombras, entonces, es bueno un telón que está iluminado por atrás. Uh-huh. Y las sombras, que son objetos hechos de cartón y uh-huh. otros materiales, que se van moviendo y van contando una historia. En este caso es una historia que habla sobre la mega minería. Uh-huh. Y bueno, todo lo que circunda en esa temática, alrededor de esa temática. Y es muy interesante. Y bueno, hay un personaje que es Ramona, ¿sí? que es esta señora que tiene sus ovejas, que vive en la montaña, tiene un amigo que toca la flauta, y hay todo un paisaje muy bonito, así que ya la estamos cocinando. Cuando esté, la vamos a presentar, y espero que el primer lugar sea la Biblia, porque sí. bueno, es donde se está gestando también. Qué bueno, qué bueno, muy mágico, increíble, porque cuenta con edición de sonido, con un montón de trucos que hoy, tecnológicos actuales. Y sobre todo que sí. le ponen mucho condimento a la creatividad también. Y algo que me parece interesante es que veo que también, bueno, ahora ya está todo articulándose, pero hay un proceso de creación muy lindo, muy interesante, así que ya se viene dentro de poco. Y pensamos un nombre para ponerle al grupo, ¿sí? de Teatro de Sombras, que es Luz Azul. Ah. Que lo que tiene es que se lee igual para adelante y para atrás. Ah, si te pones a pensar. Wow. Tiene un nombre eso, un nombre rarísimo, pero no sé. Hay frases enteras escritas de 5 renglones que se leen igual de adelante para atrás y de atrás para adelante. Está buenísimo. Cuánto misticismo. Es loco. Está muy bueno. Agus, te propongo que trajiste muy buena música, decíamos. Hay un tema que es de Alerta Pachuca, que se llama El Perfume, y que te propongo que lo escuchemos y lo compartamos. Dale. Godo godo kin reggaeton bam bam chaka, godo godo kin reggaeton bem bem, godo godo kin reggaeton bam bam chaka, godo godo kin reggaeton bem bem. El perfume de una flor viene caminando despacio a velocidad de caracol, como un astronauta en el espacio va cantando una canción que viene silbando en el viento, la tierra toca el tambor. Todo está en movimiento como las olas del mar que van y vienen sin parar, como las olas del mar que van y vienen sin parar. El perfume de una flor viene caminando despacio a velocidad de caracol, como un astronauta en el espacio, va cantando una canción que viene silbando en el viento, la tierra toca el tambor, todo está en movimiento. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Continuamos entonces en nuestro programa El Ovillo de Colores. Estábamos escuchando El Perfume, una canción muy hermosa que mezcla ritmos latinoamericanos. ¿Para qué poner música si Edu ya puede hacernos musicalización? Está muy bien. Bueno, y para queríamos contarles con Edu que estuvimos el fin de semana, el domingo, con un día hermoso de sol que nos acompañó allá en Pereira, en la estación, y estuvimos haciendo una actividad con los niños y niñas que viven ahí, y no solamente en Pereira, sino que viven también en Villa Elisa. Uh-huh. Habían chicos de Gorina, del Rincón, y bueno, de los alrededores, y estuvimos haciendo unos títeres muy lindos, unas mariposas, sí, y unos murciélagos. ¿Vos cómo te sentiste? Muy bien, muy contento. Anduvo solo el taller, yo no enseñé, sí, nada. Llevamos los materiales y anduvo solo. Les pusimos, mostramos unos prototipos, vendría a ser unos títeres hechos por aparte por niños, por niñas, unas mariposas. Hablamos un poco de la primavera, de la fauna del parque y cositas así. Así es. Y antes de que llegues, estuvimos jugando un montón de juegos con los chicos y nos cansamos un montón. Te cuento, jugamos a la mancha y a la escondida, y encima me tocó contar a mí y buscar a los 20. A los 20 niños que estaban, y bueno, realmente fue un desafío. No corría tanto hace un montón, así que, pero estuvo la verdad muy lindo. Y tenemos voces que grabamos de los chicos mientras hacían sus títeres. Wow. ¿Qué te parece si, dale, escuchamos algo de eso? Allí. Cuando es primavera, florece el jardín y en el aire vuela, vuela, vuela Panambú. Si me quedo quieto, linda Panambú, viene hasta mi mano y yo la dejo partir. Mari, mari, mariposa, mariposa es Panambú. Mari, mari, mariposa, pero dicho en guaraní. Mari, mari, mari, mariposa, mariposa es Panambú. Mari, mari, mari, mariposa, pero dicho en guaraní. ¿Cómo era tu nombre? Eliana. ¿Por dónde casi vivís? Villa Elisa. Ah, en Villa Elisa. Vivo por donde vive mariposa? Él. Vivo con él. Ah, es tu hermano. Sí. De parte de mi papá. Por todo el jardín le contó a una rosa que dijo el clavel. ¿Y qué es lo que más te gusta de Villa Elisa? Las mariposas, las mariquitas, las lechuzas. La blanca, no la negra. Los juegos. Bueno, vamos a cantar entonces. ¿A qué juegan? Tito Páez. En mi colegio jugamos para siempre a la mancha. ¿Después jugamos a la mancha? Dale. ¿Tenés hermanitos? Sí. ¿Cuántos? Tres. ¿Y cómo se llaman? Natalia, Yelén, y nadie más, y yo y él. ¿Y a qué te gusta jugar en el patio? Los cositos de la casita. A la hamaca. Bien. Mariposa, bueno, ¿y qué es lo que más te gusta del lugar donde vivís? En mi escuela hicimos grullas. ¿Saben hacer grullas? Son como pajaritos. Mari, mari, mariposa, pero dicho en guaraní. ¿Me quieren contar qué están haciendo? Una mariposa, yo estoy haciendo. un murciélago. Se llama negro. ¿Qué estás haciendo? Es una mariposa con formas de con cuadraditos y con pegamento y con las manos. Estoy haciendo patitas también. Le estoy recortando las antenitas, puntitos y ya está. Un muñeco de Superman. Estoy haciendo un murciélago y vivo en Bustillo. No sé, estoy agarrando eso y voy a hacer una mariposa con puntitos blancos de rosa. Una mariposa yo estoy haciendo. Muy bien. ¿Cómo la hiciste? Haciéndolo con la mano. Le hice con esto, el papel con lunares negros. Y acá si la das vuelta le pones, si tiene lunares rojos con negro. Es distinto el color. Así le recorté con este color y se lo pegué. ¿Y te ensuciaste los deditos? Sí, un poco más. Un poquito, pero ya se fue. Le corté las alas, le pedí al señor que me corte unas. Lo corté con tejida y le puse parte cola todo acá. Mariposa, otra vez. Mariposa. Y ahora murciélago. Ahora murciélago. Ahora murciélago. Murciélago. Parque Pereira. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde, un programa para chicas y chicos de todas las edades. Bueno, que estudiaron esas voces y qué charlatán que soy. Estoy ahí al principio en las primeras vocecitas atrás. Ay, Dios, qué manera de hablar, por Dios. Y eso que no puse las canciones de Fito Páez. No, espantoso. Si... Claro, no, Mariposa Tecnicolor, esa la cantamos. Pasa de los chicos no se la sabían, porque es de otra generación. No, bueno. los perritos estaban ahí, hacían ¡uh! Bueno, pero estuvo bien, bueno. Estuvo bastante bien, se podían escuchar algunas voces, contando cómo lo hacían a los títeres. Estaban muy entretenidos, abstraídos. Contarles, chicas y chicos, que el Parque Pereira es un espacio que abarca 10.000 hectáreas, o sea, 10.000 manzanas, lugares mágicos, como es donde está el árbol de cristal, donde está la Bucetich, que algún día espero que se vaya de allí, un espacio grande del Parque Pereira, también la escuela de suboficiales de la policía, pero hay lugares que son totalmente libres para el acceso del público, como donde está la Casona Santa Rosa, donde hay sectores de fogones, de espacios recreativos, y también está la estación de cría de animales silvestres, el ECAS, todo eso pertenece también al parque. También pertenece el vivero Darwin, que es el vivero de la provincia de Buenos Aires. También pertenece al parque ese enorme castillo, ¿viste la entrada? Que está en la rotonda de Gutiérrez. Y también pertenece al Parque Pereira la Escuela 19, que está dentro del parque, a la altura de la Bucetich, pero por dentro, mirando hacia Buenos Aires a la izquierda. Y también, cerquita de donde estuvimos, está la Escuela 11, la Virgen de Itatí, que también pertenece al Parque Pereira. Allí, cerquita también de donde estábamos, está la COTRAIP, que es la Cooperativa de Trabajadores de Hudson y Pereira, que producen orgánicamente. Y también está la Quinta Santa Elena. Claro, la Huerta de Elena. Sí. Integrante también de ese proyecto. Sí, una huerta que además es orgánica, eso es muy importante, porque bueno, todo lo que producen es libre de agroquímicos, así que está bueno, y además la gente puede ir a comprar ahí las verduras de estación. Y bueno, Juan Diego los atiende ahí, va con su tijera en el momento y les va cortando las verduras, así que está bueno. Y el panorama es que la estación de Pereira está sin funcionar porque el ferrocarril no está pasando por el tema de la electrificación, y también enfrente teníamos a la escuela de monjas, que es la Santa Teresa. Sí, que algunos chicos eran alumnos de ahí. Y vos sabés, sí, una cosa que decías de recién, Ana Paula nos invitó, que es también parte de la asamblea de Pereira, y en algunos mapas figura Parque Pereira, figura Villa Elisa dentro del Parque Pereira. Es muy interesante, claro, porque creo que hay como una zona de transición ahí. Sí, donde hay un límite borroso, ¿no? Uh-huh. Entre Villa Elisa y Pereira, y a veces no saben dónde posicionarse, sí, porque es como ahí, ¿no? Está en medio, en el medio. Es una frontera, como se dice en antropología, porosa. Y está muy buena. Porosa. Y vos sabés, Agus, que la vieja estancia Pereira ahora llegaba hasta el bosque. Muchos árboles añosos del bosque tienen que ver con esa estancia. Y que también había un arco muy grande que estaba en el bosque, que en el año 18-19 se rompió, se sacó. Pero un arco con un estilo francés, arquitectónicamente muy bello. Pero bueno, que formaría parte del patrimonio, pero en algún momento se decidió romper eso. Así que también la estancia llegaba hasta acá, pero bueno, todo también se fue urbanizando, la ciudad creció un montón, pero el Parque Pereira está resistiendo, sus habitantes, quienes viven ahí, quienes viven muy cerquita también, para que haya políticas públicas, que haya políticas de Estado, para que haya guardasparques, para que haya políticas sanitarias para quienes habitan, y también se cuide el espacio y que los habitantes del lugar puedan también desarrollar sus actividades, tanto recreativas como formativas. Así que nos pone muy contenta esta actividad, van a ver más, sí, y seguramente las vamos a ir a estar, contándolos y compartiendo acá en este micrófono. Así es, no solo para niños estábamos ese día, sino que habían papás y había gente adulta también, y que de hecho también hay actividades pensadas para ellos. Fueron unas amigas que hacen charlas sobre ginecología natural, que eso de hecho fue algo que surgió desde la comunidad, la necesidad de tener este tipo de charlas, y entonces se compartió algo de eso, y bueno, se siguen proyectando cosas, así que bueno, que se sumen todos los que tengan ganas de integrarse a esa movida que es tan linda. Dale. En un lugar tan mágico, ¿no? Es mágico, vos lo dijiste. Nos vamos entonces a la pausa de acá, de el institucional, digamos, de Radionauta, le decimos así a veces, como para hacer una pausa en el ovillo para volver luego con la segunda parte. Dale. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Mojón. Refugio para resistir. Esa señal que sirve de guía. Mojón. Es recorrer solo caminos que tengan corazón. Radionauta. Un mojón que se planta. Radionauta. Sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta. FM 106.3. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Disonancia. Sonidos que el oído percibe con tensión y la ciudad rechaza. Radionauta sonido disonante para una ciudad cuadrada. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega junto con la... Bueno, y continuamos en el segundo bloque de esta radio El Ovillo de Colores, programa de la radio de Olga Vázquez, Radionauta. ¿Y qué pasa, amor, en la biblioteca? Dice sí, ayer estaba seleccionando material que, bueno, entre mis distracciones lo dejé en la biblio, recién cuando fui a buscar unas galletitas y mi bolso con los títeres. Lo encontré, así que si no es hoy, será el próximo programa para poder leer. Siempre tenemos muchos cuentitos y cositas y poesías para poder compartir. Dale, vos sabés que yo pasé por el galponcito de los cuentos, que está acá en el Olga, en el piso, en la planta baja, digamos. Sí. Y rescaté algunos libros, sobre todo de la sección de ciencias, que gustan mucho porque están llenos de superimágenes hermosas. Acá tenemos el sistema solar, tenemos Viaje alrededor del mundo, que está reinteresante porque cuenta sobre otras culturas, tiene relatos sobre otras culturas, sobre otros países, el lejano oeste, África, Egipto, diversos lugares del mundo. Con los personajes de Hanna-Barbera, que eran cuando yo era chiquito, ahí está Patán, Pierno de Una, ¿no? Que lo hacen un poquito más ameno. Claro, yo no los conocí, pero... ¿Cómo los conociste? Y, o sea, sí, sí, me suenan, pero no es que miré eso cuando era chica. Yo soy joven, Eduardo. Claro que sí. Claro, vos siempre sos más de... para cada programa tengo un... Ni Pokémon, ¿no? ¿Agarraste? No, sí, Pokémon sí, sí, sí, sí. Pokémon sí, no, sí, o sea... Bueno, esto es... Hasta la Pantera Rosa también, porque bueno, lo seguían pasando cuando yo era chica, claro. Pero no son de mi generación. Claro, la Pantera Rosa es del año 65 hasta el 67, 68, es una de las expresiones pop más increíbles. Porque tiene una estética pop. Sí, la música, muy mágica, ¿no? Y los colores. La Toya Cero, ¿no? Tal cual. Super Cero. Sí, sí, sí. Vos sabés una cosa, que estos dibujitos lo daban cuando yo era chico, años 76, 77, 80, de Hanna-Barbera junto a otras, al Lagarto Juancho, de toda esa camada. Y los Autos Locos era también super pop y super... Los Autos Locos increíbles. Estaba Penélope Lamour, Pedro Bello, los hermanos Macana. Estaba Brutus y Listus. Los autos eran tremendamente estrafalarios, el profesor Lokovich, y ellos eran, siempre querían hacer trampa y todas las trampas les salían mal. Increíbles, eran una cosa muy dulce, Mafios y sus pandilleros, que eran siete enanitos, donde eran mafiosos, pero con toda la estética de los años 30, ¿viste? Con cafetera y todo, y la querían mucho y la cuidaban mucho a Penélope, que era la diosa, la diva. Así, wow, que tocaba un botón y se pintaba los labios, bueno, un montón de cosas. Qué así, loco, que como el supersónico también, ¿no? Era claro, como así, visionario. La época de los supersónicos también. Astro Boy, claro. Re loco, toda esa línea. Y vos sabés que estos libros nos han donado los amigos del otro lado del árbol, que les han venido de donaciones y que de alguna forma los han compartido también con nosotros. Está bueno hacer entonces un viaje alrededor del mundo con estos personajes. Así es. Después está Leyendas, Mitos, Cuentos y Otros Relatos Collas, que también está muy bueno, lo estuve mirando, tiene unos cuentos muy lindos. Hijos de la Primavera, Vida y Palabras de los Indios de América. Con unos dibujos increíbles del fondo del Centro Editor de Fondo de Cultura Económica. Ah, mira. Mexicano. Una edición tremenda. Vos fíjate lo que es este papel, fíjate hermoso, lo que son los dibujos. Este lo hemos prestado en alguna época. Me parece que es más el libro de sala, ya así. Sí. Pero me parece como para disfrutar en sala, porque tiene unos dibujos increíbles, montones de leyendas. En este caso, este libro, como decías vos, Agus, dedicado a la primavera. Así es. Tenemos muchos más igual. ¿Es la estación la que más te gusta, la primavera? Creo que sí, aunque estaba pensando que el otoño, me parece, porque en la primavera me agarra como la alergia, ¿viste? Que tengo la alergia al polen. Ajá. Y bueno, eso como que es un poco... es un poco insoportable. A mí el otoño pero es la bueno, que más me gusta. El otoño sí es como así, no es ni tan frío ni tan caluroso, entonces me gusta también el otoño. Uh-huh. ¿Sí? ¿A vos también te gusta el otoño? Sí, el otoño me gusta. Hay una canción de Mariana Baggio que la pusimos. El otoño. Después vamos no a la sé a porque si la supiera te hago los coros, pero no. Bien, y bueno, decíamos que estos libros entonces forman parte de la enorme riqueza de este galponcito que, insistimos, lo tenemos abierto todas las tardecitas y cada vez que hacemos una actividad para chicos y chicas también tenemos esa hora donde todos pueden llegar a las 2, a las 3 de la tarde a desparramarse, a leer, a compartir y también después, vos sabés que lo noté la otra vez de la actividad de que tocó Bulla, nos quedamos tomando unos mates, ordenando todo, limpiando y se quedaron muchos papás, muchos abuelos, tíos, se quedaron leyendo con los chicos, haciendo una especie de sobremesa de actividad, ¿no? Un espacio para la familia entera, ¿no? Decías, hablábamos recién de que todas estas cosas construyen infancia, construyen niñez, y hay un tema muy bonito del Chanco Spasiuk. ¿Me decías? Infancia, sí. ¿Querés que lo escuchamos? Y después hablamos un poco de la música. Dale. Dale. Thank you. el ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Hijos del viento. Fue el viento quien les dio vida. Es el viento que inspiramos y expulsamos por la boca, el que nos mantiene vivos. Cuando cesa ese soplo, morimos. En las yemas de los dedos vemos los rastros del viento. Allí los remolinos muestran que el viento soplaba cuando fueron creados nuestros ancestros, los primeros navajos. Un relato navajo de este libro hermoso que Agus recién presentó, Hijos de la Primavera, vida y palabras de los pueblos originarios de América. Así es, wow. Muy lindo el viento, como hoy, que hay viento, y justo esto, fue para el día justo. Y el viento nos trae música, el Chango Espacio nos trajo música. Sí. Y contanos un poco más, entonces, decíamos en programas pasados, de la musicoterapia. Sí, está bueno, es una disciplina que es muy interesante para indagar, y de lo que se trata en realidad es esto, ¿no? Crear música con una intención sanadora, ¿sí? Y bueno, leyendo me di cuenta que cada parte de la música, el ritmo, la armonía, la melodía, están destinados a distintas afecciones que puede tener una persona. El ritmo está relacionado con lo motor, la melodía con la parte de las emociones y la armonía con la parte de la cognición, o sea, la parte más lógica. Entonces, lo que se hace es trabajar con personas de todas las edades, desde bebés que pueden tener algún problema cuando después de nacer, uh-huh. Adolescentes, adultos con, por ejemplo, enfermedades de estrés, ¿no? Y hasta la gente mayor, por ejemplo, con el tema de la memoria y algunas enfermedades de ese tipo. Uh-huh. Entonces, lo que hace la música en ese sentido es quitar la tensión de las preocupaciones o de lo que puede estar pasando ahí, esas energías que hay que canalizar. Entonces la música te saca un poco de ese lugar y bueno, lo que hace es directamente conectarse a lugares de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo que no entienden las palabras, porque viste que la música es un poco así. Sí. Es un lenguaje totalmente diferente al de las palabras. Y universal. Y sí, lo que hace justamente es trabajar de esa manera, ¿no? Activar sensaciones que, por ejemplo, hoy veía un video donde había una escena de un chico y una chica que estaban sentados en un restaurante y se miraban, ¿no? Entonces, lo que hacía el músico era una escena de una película. El músico primero le ponía, tocaba el piano de una forma súper linda, con notas agradables, entonces parecía que se estaban enamorando, ¿viste? Y después lo que hacía era la misma escena, pero le ponía música disonante, sí. ¿Viste? Notas raras que no suenan muy muy lindas al oído, entonces parecía que había tensión entre ellos, ¿no? Que se estaban enamorando, sino que había una cuestión más de, no sé, de persecución, así. Entonces, como la música va generando estímulos, sí. Que nos condicionan también a la hora de ver el mundo, de sentir, así que... Bien, qué bueno. Eso como para empezar, podemos seguir hablando un montón. Y decíamos la otra vez que es una carrera que se estudia en la universidad. Sí, musicoterapia está en Buenos Aires, acá en La Plata, yo creo que... Si lo hay, es de forma más privada, tal vez. No averigüé tanto, pero sí, es una carrera y debe ser muy interesante. Igual, quienes hacen música, quienes estudian música, también experimentan o investigan sobre esta temática. Sí, investigaciones, claro, como rama de la música o como rama de, no sé, me imagino la medicina, ¿no? He visto la cuestión más médica. En espacios de abuelos y de abuelas, he visto en chicos espacios de salud mental, he visto también que la música hace maravillas y nos pone bien. Nos emociona, sí. Y estaba leyendo una conferencia de El Sonido Primordial, se llama. Es una conferencia de Luis Alberto Spinetta, uh-huh. Y que justamente decía eso, ¿no? Que la música está, antes de que el ser humano la pueda organizar, ya está en la naturaleza. Y muchas veces también está como organizada, es un poco... Por ahí, cuando decimos que el ser humano organiza la música por la melodía y la armonía, etcétera, Pero también en la naturaleza hay música organizada, los latidos del corazón, ¿no? Claro. El cuerpo nuestro produce música. Eso, wow. Eso es lo que ya nos emociona de entrada, digamos, sí. En las raíces. Así que. Hablando de música, hoy fuiste entonces la musicalizadora del programa y elegiste como último tema a Marina. Marina, que se lo quería dedicar a dos amigos, ajá, muy buenos amigos, que le encanta esta canción, Juan y Ro. Así que, dale, si querés la escuchamos. Es de Sebastián Monk, la compuso él, pero esta es de la versión es de Marina Santillán. Allí va entonces. Dale. Oiga usted, señora vecina, vengo en secreto a correr la voz. Yo trabajo en la otra esquina, al ladito de Agata 32. Ha ocurrido en mi cocina, qué cosa rara, ¿quién va a pensar? Desde que nos nació Marina, trajo a la casa consigo el mar. Aparecieron las cacerolas con bebecitos de caracola. En el guisado de berenjenas hay dos ballenas y un tiburón. De entre los duraznos en lata flota un pirata con su galeón. ¡Ay, ayito, qué puedo hacer! Salen cangrejitos de mi pastel. Cuando esta chiquita quiere jugar amacada en brazos de un calamar. Mi querida, dígame usted que hace un salvavidas en el puré. Y ese pez espada en la habitación dándole a la niña su biberón. Y las olas vienen y las olas van, caen por la escalera y ya se detienen bajo el diván. Y nuestra Marina desde su andador suelta una bandada de carcajadas que rompe vuelo en el comedor. Oiga usted, señora vecina, no he terminado, sepa también. Cada vez que ríe Marina, tengo hipocampos en mi sartén. Esa madre hizo el descalabro, le dio ese nombre pensando en quién. Le hubiera puesto a María Milagros y esa casa sería un Edén. En el jaulón de los canaritos comen al piste dos pingüinitos. Salgo al jardín a tender pañales y ahora hay corales bajo el rosal. Socorro, me vuelvo loca, otra vez la foca entró al corral. Jesucito, en tu adoración, tráeme un botecito y ten compasión. Que si en la azotea hay viento de más, llega la marea al patio de atrás. Virgencita, baja a ayudar, ahora esta chiquita empezó a gritar. Tanto lloriqueo para que al fin salga de paseo sobre un delfín. Y las olas vienen y las olas van, caen por la escalera y ya se detienen bajo el diván. Y nuestra Marina desde su andador suelta una bandada de carcajadas que rompe vuelo en el comedor. Diré, oh, no, no. Mi lote, había una vez un brujito de gulugú, a toda la población embrujada y sonido. Un día llegó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las agujerías del brujito de gulugú se curaron con las vacu, con las vacu, no la luna luz. Se curaron con las vacu, con las vacu, con las vacu. ¿Te acuerdas cuando cantabas este gallito? ¿Cómo era el gallito? Y ahí se vienen los deseos. Los deseos. Bueno, la verdad yo deseo que muchos niños y niñas se animen a hacer música, porque la música es emoción y es sanación y es trascender. Así que hacer música es accesible a todos. Podemos hacer música con cualquier objeto, con el cuerpo, así que uh-huh, hay que animarse. Bueno, yo deseo volver a la escuela donde estuve recién, porque esas cosas mágicas que te pasan, esa tarde linda de viento, que los chicos reciben muy bien lo que uno lleva. A veces a la escuela le pasan mil cosas y a veces no siempre es posible. Y también quienes quieran ir, les cuento, la escuela número 20 de Rural, que está cerquita de la localidad de Poblet. Entonces deseo volver a esa escuela y que le pasen cosas muy lindas a esos chicos y chicas. Y deseamos volver a Pereira también, ¿no? A seguir, continuar, sí, con este proyecto hermoso y mandarle un beso grande a todos los niños y niñas que participaron del taller. vamos a ir de visita a lo de Betty, te cuento, ese también es el deseo. Betty, la productora orgánica que decías recién, Agus, vamos a estar compartiendo con los chicos del CAI, del Centro de Actividades Infantiles de la Escuela 120. Vamos a ir de visita a ese lugar tan mágico donde se producen alimentos sanos, así que vamos a andar por el barrio. Dale, y nos volvemos a encontrar el martes que martes, viene, ¿sí?, en el Ovillo de Colores para hacer el programa número 61. Muy bien. Abrazos, besos. Besos. Chau. Gracias, Pablo.